prepárate, porque ya empieza Rock y Violencia, tu programa de rock. Rock y Violencia. Con la rabia en las entrañas y la muerte en sus ojos. Rock y Violencia. Esas fueron sus últimas palabras antes de morir. Rock y Violencia. Rock y Violencia. Yace su cuerpo inerte, sin vida aparente, en su losa mortuoria están inscritas estas palabras. ¡Rock y Violencia! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querido público de Rock y Violencia. Programa número 18 de la temporada 2010. Movidito esta semana que tenemos el feriado en el medio del 8 de octubre. Día que festejarán algunos, Día de la Virgen. Así que empezamos con la agenda de actividades, porque hay recitales, hay fiestas, hay todo tipo de cosas para hacer. Empezamos la agenda de actividades con este martes 7 de diciembre, 23 horas. Lo que te promete es el show más espectacular de año, Alternativa Slaughter Fest 2, en el sótano, 1385. Van a tocar, no tengo la menor idea cómo se pronuncia, así que lo voy a decir literalmente, Schronenberg. Hacen Dark Industrial y tributo a Terminal Choice, de Buenos Aires. Después está Nave Astra, que hacen Industrial Death Metal y tributo a Slipknot. Después, Pronoia, Progressive Metal, tributo a Pantera. Vamos a ver progresivo si lo quieren en criollo. Y cerrando, Acabei, que hacen New Metal, tributo a Korn, y The End of Time, Deathcore, que van a hacer tributos a bandas estético. Las anticipadas las pueden conseguir a 15 pesos en Blood and Vomit y All Rock a partir del 10 de noviembre. ¿Dónde queda Blood and Vomit y All Rock? No tengo la así que, bueno, lo que vamos a pasar para ilustrar este recital es de Terminal Choice, I'm Just a Boy, de Slipknot, Vendetta, y de Pantera, el Cowboy from Hell, el tema Cowboy from Hell, pero remasterizado después de 20 años. Escuchen por favor lo que es esa guitarra, dan erecciones de lo lindo que es. Así que ya saben, I'm Just a Boy de Terminal Choice, Vendetta de Slipknot y de Pantera, Cowboys from Hell. Nos vemos a la vuelta. I wanna know. rock punto y punto violencia punto radio @gmail.com. ¿Escucharon lo que es ese tema de Pantera totalmente remasterizado? ¡Qué maestro! ¡Qué maestro que lo hizo! ¡Fantástico! Bueno, para esto todavía no elegí temas. Tengo dos fiestas el mismo día. Está en la Macarena, Sarmiento Mitre 1037. Está la... Para que hay tanta fiesta en este momento que no me acuerdo cuál era. Debe ser la Dark Knight, me imagino. Sí, porque no lo anoté. Pero bueno, ya saben. En la Macarena hay fiesta. El martes 7 y van, prometen que van a sonar los mejores hit, funk, rock, ska, grunge, hip hop, rocka, psycho, billy, industrial, hardcore, glam, swing y old school music. Van a musicalizar como siempre Guido, ADC y Fox. Lo que viene después, que es el mismo día, es la fiesta de Planeta X. La fiesta esta va a ser en... ¿Dónde va a ser esta? A ver, espérenme un segundito. Bueno, no lo he encontrado porque no dice la dirección del evento, dice lugar, espacio, planeta X. Así que los que quieran ir, averigüen dónde queda el espacio planeta X. La entrada es cuesta 10 pesos hasta la 24 y luego 15 pesos. Así que bueno, ya saben. Dark Knight en la Macarena, Planeta X en el espacio de Planeta X. Lo que vamos a pasar es, lo decidí recién, de Cypress Hill, I Wanna Get High en español, y para ilustrar la fiesta de Planeta X vamos a pasar Enjoy the Silence, la versión remezclada o rehecha, remixada, como quieran llamarles, por Mr. Hutch, el DJ de Linkin Park. Nos vemos a la vuelta. Y violencia. Words like violence break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. We'll be right back. spoken to be broken. Feelings are intense, words are trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Qué linda versión de Angel in the Silence, señores. Y por si no sabías qué hacer el martes 7, bueno, te vamos a tirar dos propuestas más. A las dos que... dos o tres. Tres que ya habíamos dado. Así que a veces los fines de semana no hay nada. Un martes hay cinco de las que me enteré, cinco cosas. Así que, bueno. El martes 7 van a festejar la fiesta antinacional del cerdo y van a tocar When Pig Fly, Antes de Nacer y Turbadores en The House. The House, ¿dónde queda The House? Buenos Aires 1064. La entrada va a estar 10 pesos y después prometen fiesta puerca toda la noche. El otro recital que tenemos, el tercero en este caso, para este martes es un recital solidario que van a tocar. Esperemos un segundo, me está sonando el teléfono. Bueno, que justo, era la gente de este recital solidario, donde va a tocar Unánime, El Camino Más Difícil, Manteniendo el Honor y Los Rompecabezas, avisándome que hay una entrada para regalar para Rock y Violencia. Así que el que quiera participar por este recital, me manda un mail a rock.y.violencia.radio@gmail.com y en el asunto ponen reci solidario. Así, y mandan, obviamente, nombre, apellido y número de documento. Y a la brevedad vamos a estar informándoles que se ganaron la entrada. La entrada es 10 pesos más un alimento no perecedero o juguete para regalar en Navidad. Cabe aclarar que aquel que se gane la entrada también va a tener que llevar el alimento no perecedero o juguete para regalar en Navidad. ¿Estamos de acuerdo? Si no, va a quedar ahí en la puerta, paradito, escuchando de afuera. Una cosa importante, empieza a las 21 horas en el bar italiano 1246 y finaliza a la 1, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso de del tiempo, que empieza a las 9, siempre me dicen lo mismo. Que recalque lo del tiempo, porque empieza a las 9 y termina a la 1. Y es así, llegaste tarde, fuiste. El que duerme no come pera, papá. Así que lo que vamos a pasar para ilustrar estos dos recitales es The One Pig Fly. ¿Dónde está? No lo agarré. Bueno, ahora me fijo. Ya lo encontré. The One Pig Fly, Skull Sucks. Después de Manteniendo el Honor, OSK. ¿Y cuál más? De Unánime, Tierra de Impunidades. Y El Camino Más Difícil, Mil Consignas. Lindo bloquecito tenemos para ahora. Nos vemos a la vuelta, señores. Violencia.blogspot.com. Okay. rock y violencia. Rock, punto, y, punto, violencia, punto, radio, @gmail.com. I'm Bueno, siguiendo con este fin de semana, semana agitada, termina el martes, sí, con estas 5 propuestas que ya dijimos. Lo que sigue es el viernes. ¿Quién viene el viernes? ¿Quién viene el viernes? El viernes viene Pennywise, señoras y señores, al ex templo del rock que ahora pasa en cumbia los jueves y se llama Tropicana. Willie Dixon, Sweet Patchy Wells, la banda de hardcore punk californiano, llega por primera vez a Rosario. Las bandas invitadas son Son 84, Condena y Van Wagonets. Las anticipadas las pueden conseguir en Music Shop, Sarmiento 780, y de Capitán Store, Córdoba 1080, local 16, y por el sistema Via Ticket. Así que cabe aclarar que vienen con otro cantante. Es jodido, pero bueno. Hay muchas bandas en las que cambiaron el cantante y les fue mejor. Ejemplo, Iron Maiden. Otro ejemplo, no me lo acuerdo, pero bueno. Lo que vamos a pasar es de Pennywise, You Get the Life You Chose. Después de Son 84, Vas a Caer, y de Van Wagonet, esperen que lo encuentre, Me Atormentaba. Así que ya saben, You Get Life You Chose de Pennywise, Vas a Caer de Son 84 y Me Atormentaba. Qué recuerdo. Ahí nos vemos. We'll be right back. rock.y.violencia.radio@gmail.com. Bueno, no sé qué pasó con el tema de Van Wagonet, que no salió, así que se los debo para la próxima. Lo que sigue, el mismo viernes 10. Viernes 10, en el Galpón 11, Sargento Cabral y El Río van a estar festejando 5 años sobre la tabla con un show renovado y lleno de sorpresas, con una puesta en escena más que imponente. Los esperan todos a 21:30 puntual. Para esta ocasión van a contar con la presencia en vivo de Yatafaka desde La Plata, Bill Humano y de Ethan Alce. Estos chicos agradecen a la gente de Skate, a Cal de Poison Heart y como a todos los que apoyan a Híbrido de alguna u otra manera. Así que ya saben, viernes 10 a las 21:30 está anunciado. Pueden conseguir su anticipada en el Búho, Sarmiento 920, local 14, y participan de la entrada de un sorteo. Escúchenme. Con la entrada participan en el sorteo de un skate de diseño exclusivo de Híbrido. También tenemos una entrada para regalar para este hermoso recital. Así que los que quieran ganarse una entrada, también lo mismo. Mandan un mail a rock.y.violencia.radio@gmail.com. En el asunto ponen Híbrido, va con H y con Y o Y, como quieran decirle. Y están participando por la entrada para ver a Híbrido. Lo que vamos a... Después vamos a hacer un bloquecito todos juntos, porque de este recital solamente tengo un solo tema, que es el de Híbrido. El mismo viernes 10, también en el Club Calzada, Sarmiento 3056, acá, para estos pagos, para los pagos de la zona sur, toca Las Manos de Filipe a las 22:00. Después de tocar para 50.000 personas en Plaza de Mayo, se van a presentar acá en el Club Calzada San Martín 3056, adelantando temas de su nuevo disco. Van a tocar junto a Cristaña, Delimados, Escape Libre y Ramera. Lo organiza la MUR de acá de Rosario. Bueno, ahora sí, lo que vamos a pasar es de Híbrido, el tema Realidad, de Las Manos de Filippi, Ballenas, de Cristaña, Grupo Reclamador, y de Ramera, ¿Dónde lo dice? Ahí lo encontré. Y de Ramera, Oye Nena. Así que ahí nos vemos a la vuelta. Los saludos. los pingüinos. Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Tumba. rockyviolencia.blogspot.com. Y violencia. Yeah, right. Salgas volando, una clave para la paranoia, un reino para que salgas volando arriba. Aprender a ponerte y a limpiar el pañal antes de cagarlo. Te lastimaste en el hospital. Te lastimaste en el hospital. Te lastimaste en el Siguiendo con la agenda de este fin de semana, se va a presentar, eso no se hace, este viernes 10 de diciembre a las 23 horas en Mano a Mano, Oviedo Lagos 790, Rosario Smowing festejando su décimo aniversario con una presentación y una fiesta de lujo, adelantando la presentación del volumen 3. Mirá vos, no sé qué es el volumen 3. Apesto. Bueno, la fiesta Smowing estará a cargo del DJ Martín y Cabezao. Las anticipadas las pueden conseguir en Music Shop Sarmiento 780, Elborn, Pellegrini 1574 y Vibra Slap, Rioja esquina Moreno y Doubles Moreno esquina Rioja. Sé que Vibra Slap y Doubles están uno al ladito de la otra. Después, el sábado, siguiendo con la misma onda de Rock and Roll Swing Band en el Club Imperial Sarmiento del Río, también van a festejar 10 años de swing junto a la banda rockabilly cordobesa de Chicken Face, los Cara de Galinas. Y bueno, van a estar esa fiesta, una noche para bailar hasta el amanecer. Lo que vamos a pasar de Rosario Smowing es Mareado, y de la Rock and Roll Swing Band, Jumping Jack. Ahí nos vemos a la vuelta. El día que alguno me pida que le cuente todo lo que vi. No fue fácil llegar vivo hasta ahora, pero está que claro es que no me morí. Cada mañana es una mano nueva, voy a mirar las cartas, después decidís. Ey, ¿dónde si llegas? Y ya te enteras de que el piso no está firme. Lo que seguro es que te llueven palos y tu boca escupe lo que te hace mal. Y no importa cuánto que te cuente, todos los finales los escribís vos. Hay que correr lo que se ponga al frente y nadie hace el trabajo de tu corazón. Ey, vos no te apures, que a veces con un 4 gritas y sale bien. rock.y.violencia.radio@gmail.com. gracias. Y bueno, para terminar, si todavía te quedó algo de plata, el domingo 12 de diciembre a las 20 horas en el sótano Mitre 785 va la despedida del año a puro punk rock con Mercado Nocturno versus Muerto en Poco. Los invitados son El Sapo, Overdrive y Milma. Las anticipadas están 15 pesos en Music Shop y El Búho. Para este recital también tenemos una entrada para sortear, así que mandan un mail a rock.i.violencia.radio@gmail.com y ponen Mercado Nocturno o Muerto en Pogo en el asunto y todos sus datos, nombre y apellido completo y número de DNI completo. Así que ya saben. No sé si dije que también para el recital de las manos hay una entrada para sortear. Me parece que no la dije. Bueno, para el recital de las manos de Felipe también hay una. Sí, porque si no me hubiera acordado. Hay una entrada para sortear, así que acuérdense que es el viernes 10 de diciembre a las 22 en el Club Calzada. Toca las manos de Filippi junto a Cristaña de Limado y Escape Libre y Ramera. Así que también, los que quieran una entrada para ese recital, mandan todos sus datos, nombre y apellido completo, DNI completo, y en el asunto del mail ponen manos. Así. Y acuérdense, un mail por cada recital que quieran entrar. La entrada gratis, obvio. Así que bueno, lo que vamos a pasar de Mercado Nocturno es La Tendré y de Muerto en Pogo un rolinga más. Nos vemos a la vuelta. Yo toco así, bien violento. Detuve un tiempo atrás, ansiada felicidad, y ahora yo quisiera sentirme mejor, pero no sé si volverá a suceder. Quizá mañana venceré, y yo no sé si esperarla, no sé si ir a buscarla, pero sé que algún día. Violencia.blogspot.com. Si te dijera lo que pensé ayer, si te dijera lo que pienso ahora, si te enseñara como yo me enseño cada segundo de todas mis horas, si te diría lo que estoy sintiendo, en este momento. Y bueno, terminando ya el programa de esta semana, larguita la semana, hace bien, ¿eh? Así que ya saben, muchas bandas, muchas fiestas, muchos recitales, poca plata, y como hay poca plata, Rocky Violencia te regala las entradas, las que puede. Así que ya saben, para el martes, la entrada gratis es para el Reci Solidario, en el que toca... Acá está. Unánime, el camino más difícil, manteniendo el honor y los rompecabezas. Mandan un mail a rock.y.violencia.radio@gmail.com. En el asunto ponen Reci Solidario y se van a estar ganando una entrada. Eso sí, llevan el alimento no perecedero o el juguete para regalar en Navidad. Después, para el viernes tenemos la entrada de Híbrido. De Híbrido, que toca en Sarmiento. En Sargento Cabral y el Río, en el Galpón 11, a las 21:30, junto a Bill Humano, Iftanel y Yatafaka. Después, el viernes tocan Las Manos de Filippi. Tenemos una entrada también para regalar de ellos. Así que rock.y.violencia.radio@gmail.com, y en el asunto ponen manos, sus datos completos, nombre completo, DNI, y se van a estar ganando la entrada para Las Manos de Filippi. ¿Y qué más? Para el domingo, Mercado Nocturno versus Muerto en Pogo, bandas invitadas del Sapo, Overdrive y Midnight en el sótano Mitre 785. Mandan su mail con el asunto Muerto en Pogo o Mercado Nocturno, la banda que más le guste más. Y se van a estar participando para la entrada para ese domingo. Así que demasiado por un programa de rock y violencia. Tres entraditas para regalar. Tres o cuatro, ya me olvidé. Así que, sin más, me despido de todos ustedes, no sin antes recordarle que nada, pero nada, es demasiado importante. ¡Saludos!